No me salgas con eso, a ver si le cuelgas el milagrito a alguien más, porque yo soy casado y tengo hijos y yo no los voy a dejar por ti. En el tiempo del rey David, el aborto no era opción, era imposible. Cuando Betsabé le hace llegar la noticia al rey de que estaba embarazada, el mecanismo de defensa del rey David fue increíblemente una espiral descendente. Primeramente, él reaccionó tratando de engañar. ¿Se acuerda? Pero como eso no le funcionó, entonces él trató de forzar la situación hasta que finalmente lo condujo al asesinato. El hombre de Dios, presa fácil de la lujuria. Esto nos ayuda a darnos cuenta de que necesitamos estar preparados. Porque si alguno piensa que está firme, dice la Escritura, mire, aguas, ojo, mire que no caiga. Que todos estamos susceptibles a caer. El hecho de que hoy nos sintamos bien y no tengamos ningún pensamiento lujurioso no significa que en 15 minutos no vaya a venir algo a nuestra mente. Hay tres importantes prácticas que la Biblia menciona que nos van a ayudar a nosotros a prevenir que esto suceda. Y quiero dárselas a usted. Hay tres pasajes de la Escritura muy directamente relacionados con esto y cada pasaje tiene una advertencia para cada uno de nosotros. El primero de ellos está en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Al igual que David, todos tenemos tiempo libre, hermanos. Y muchas veces momentos de soledad, y cuando esas cosas se combinan, ocurren muchas situaciones en nuestra vida de las cuales en algunos casos nos da remordimiento y en otros casos nos arrepentimos. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento? El remordimiento es el dolor que se siente cuando lo han atrapado con las manos en la masa. Ese es el remordimiento. No significa que estoy arrepentido de lo que he hecho. Me duele que la persona esté sufriendo, me duele que me hayan atrapado, me da vergüenza, pero es remordimiento. Arrepentimiento provoca un cambio de mente, es un deseo ardiente de no volver a cometer ese hecho, ese acto. No solamente por el dolor que provoca, sino porque sé, reconozco que he fallado. Arrepentir es cambiar completamente de dirección de donde yo iba, irme en sentido contrario. Pablo está hablando aquí de una manera muy interesante. Y yo creo que no hay otro pasaje que presente de forma tan clara el tema de la pureza moral como este pasaje. Primera Tesalonicenses 4, versículo 1 dice: Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Versículo 2: Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo, están creciendo, están andando con el Señor, perfecto, sigan adelante, no se detengan, no se estanquen, sigan creciendo, sigan aprendiendo de Dios. Dios quiere que avancemos cada vez más en nuestro andar con Él, no quiere que nos quedamos enanos espiritualmente, sino que realmente crezcamos en nuestro caminar con Dios. A esto se le conoce como la doctrina de la santificación, lo cual no es otra cosa más que crecer en Cristo, madurar en Cristo. Cada día que nuestros objetivos deban ser mejores, más elevados, que nuestro deseo de agradar al Señor aumente. Ese es el deseo que aquí está plasmando el apóstol Pablo. Como cristianos no debemos quedar satisfechos a cómo estamos viviendo nuestro cristianismo mediocre. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando, tenemos que reforzar nuestra santidad. Debemos cultivar hábitos que son buenos para nosotros y que honren a Dios. Y la única manera de destruir hábitos negativos que desagradan al Señor, no los podemos quitar porque pensemos en quitarlos. Un hábito negativo va a desaparecer cuando yo incluyo en mi vida un hábito positivo. Es como el efecto de que si está el hábito negativo, llega el otro y de rebote sale un hábito negativo. Es la única manera en que podamos dejar hábitos negativos. De otra manera, si no incluimos hábitos positivos, esto no va a funcionar, porque no hay lugar en mi mente, en mi corazón para ellos. Ahora, algo interesante. El apóstol Pablo está hablando a nuevos convertidos, a creyentes que tienen a lo mejor un par de semanas que le habían entregado su vida a Cristo. Vivían en una sociedad saturada de sexo que no le daba importancia al matrimonio. No estoy hablando de nuestro tiempo, estoy hablando del tiempo del primer siglo. En la antigua Grecia, por ejemplo, estas cosas se encontraban en el punto más bajo de la historia. Un filósofo griego llamado Demóstenes dijo lo siguiente: tenemos prostitutas para obtener placer, tenemos amantes para las necesidades diarias del cuerpo, tenemos esposas para que nos den hijos y para que fielmente protejan nuestros hogares. Si un hombre miente a su esposa y a su familia, no tiene por qué sentirse avergonzado de las aventuras extramaritales. Primer siglo. ¿Se parece al siglo que usted y yo vivimos hoy? Espero que ningún hombre diga amén. No obstante, en la cultura donde Pablo está desarrollándose y escribiendo esta carta, en cuanto a los principios morales, el versículo 3 es contundente. Fíjese cómo le dice Pablo: la voluntad de Dios, no de Pablo, la voluntad de Dios es que sean, ¿qué dice? Santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. En otras Biblias dice de la fornicación. Las dos palabras tienen la misma palabra en el origen griego y es porneio, de donde se saca la palabra pornografía. Inmoralidad sexual. La palabra griega para apartarse, para alejarse, apercomai, quiere decir alejarse, apartarse, distanciarse, mantener las manos fuera de, huir. Eso es lo que la palabra apartarse realmente significa. Me parece significativo porque rara vez se usa esta palabra en la Biblia, pero cuando se la usa siempre, siempre significa eso. Abstenerse completamente. Hay otros pasajes donde esta misma palabra significa abstenerse de comer carne. En otros lados dice huir de las pasiones de la carne. En 1 Tesalonicenses 5:22 dice eviten toda clase de mal. O sea, siempre da una tendencia de que si la tentación está aquí, yo debo de irme. Eso es lo que está diciendo aquí. Apártense, huyan, aléjense. No se pongan a razonar. Porque yo sigo ahí. Estoy tecleando mi computadora, de repente llegan algunos mensajes, algunos emails. Compra esta pastilla solita. ¿No quiere caer en la tentación mientras está en la computadora? Apague el computador, aléjese de ahí, sobre todo en ese momento tan vulnerable. O invite a su esposa a que venga, se siente a un lado para que juntos usted pueda checar y pagar las cuentas, como usted dice que es lo que estaba haciendo. Tome medidas para prevenir que estas situaciones se den. ¿O usted piensa que esto es inofensivo? ¿Que el mirar pornografía no es ser infiel en su esposa? Lo es a los ojos de Dios. Y sobre todo es infiel para él, que es lo más importante. La palabra griega que tenemos para inmoralidad sexual, les dije, era porneia. Inmoralidad sexual reúne no solamente el hecho de ver a una mujer desnuda en caso de los hombres, o a un hombre desnudo en caso de las mujeres, o ya ni sea, todo está revuelto. Inmoralidad sexual es homosexualidad, relaciones sensuales incestuosas, bestialismo, relaciones sexuales antes del matrimonio, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es inmoralidad sexual. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Por supuesto, la respuesta no es caer en la inmoralidad sexual. La respuesta es abstenerse. ¿Y saben cuál es el mejor remedio para que los solteros se abstengan de tener relaciones sexuales? Cásense. Porque es mejor casarse que estarse quemando de pasión, dice el apóstol Pablo. Y cuando hablo de solteros, hablo también de ustedes los que están divorciados y que no tienen esposa todavía. Esas manos lejos de la otra persona. Lo más que se pueda, respétenlas como sus propias hermanas o madres, dice el apóstol Pablo. El versículo 4 dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Interesante, ¿no? Y en el versículo 5 nos habla de cómo tener control de nuestro propio cuerpo cuando estamos solos, pero en el versículo 6 se refiere a tener control de nuestro propio cuerpo cuando hay otras personas involucradas. Fíjese lo que dice el versículo 5. Sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Ustedes ya conocen a Dios. Ustedes no tienen que andar haciendo esas cosas cuando están en privado, cuando tienen tiempo libre, cuando ustedes tienen soledad. Los paganos, ellos no conocen a Dios, pero ustedes sí conocen a Dios. Ustedes no tienen excusa, no tenemos excusa. Y el versículo 5 nos habla en aspecto más de si alguien más está involucrado en esto. Dice, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, ¿qué está queriendo decir aquí? El versículo 6, perdón. Y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él. En este asunto, el Señor castiga todo esto, como ya lo hemos dicho y advertido. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Bueno, Tenga mucho cuidado cuando esté con otra persona. Si es la persona con la que anda saliendo y si no es su esposa, si es su novia todavía. Tenga cuidado y restríngale el tiempo que usted pasa solas con esa persona. Tiene que ponerlo de esta manera. Ahora, si usted está solo en casa, tenga cuidado con lo que ve en televisión. Si usted tiene televisión por cable y hay películas que no son aptas para niños menores de 18 años, no las vea. Absténgase. Y si no puede evitar verlas, entonces corte el cable. Cómprese una antena de aire. Bueno, mejor no cómprese una antena de aire. Vea puros videos. Si no puede evitar navegar por la internet y llegar a esos sitios de material sexualmente explícito, corte el internet. O coloque un programa para bloquear esas páginas. Pídale a su esposa que ella ponga el código, el password, y usted no lo va a saber, ella nomás lo va a saber. O un amigo al que usted confíe. Evite contar o escuchar chistes colorados, comentarios vulgares y degradantes hacia un hombre o una mujer. Corte con ciertas amistades que lo único que están haciendo es incitarle a usted a dar rienda suelta a sus propias inhibiciones. Sea con sexo, con drogas, con alcohol o con otras cosas más. Esas amistades realmente no son sus amistades. Son enviadas por Satanás a su vida, ¿sabe? Por lo que más quiera, manténganse lo más lejos posible de cualquier cosa que estimule en lo más mínimo una ruptura a sus convicciones cristianas. Huya, absténgase, aléjese de ahí. Y si es con alguien más, Pablo en el versículo 6, y esta palabra se refiere a engañar a otros, a otras personas inocentes, o persuadirlos a participar en cosas terribles. Esto incluye toda clase de prácticas inmorales realizadas en secreto. Este es un tema sensible para todos nosotros porque de alguna manera la mayoría de los seres humanos de alguna manera han sido expuestos a que un tío, un pariente haya tocado indebidamente a un niño, una niña. Y después es imborrable esa sensación y a veces irreversible en nuestras mentes y afecta no solamente nuestra vida, pero afectan con la persona que nos casemos y afectan hasta a nuestros hijos. Tengamos cuidado con esos aspectos, con esas cosas no se juegan. Y si usted, madre de familia, está en un matrimonio mixto con alguien que es padrastro para sus hijos, es cuando más se presentan este tipo de cosas. Y si usted es personas que habilitan ese tipo de actividades, qué vergüenza por usted. El Señor le va a pedir cuentas de eso. Usted tiene que parar eso de inmediato. Usted tiene que defender a sus hijos y usted tiene que reportar esa situación. Nosotros como pastores, como líderes cristianos, estamos obligados por la ley de este estado de que cualquier situación, de que usted venga y nos diga a nosotros, fíjense que pienso, sospecho que mi novio está molestando a mi hija. En ese instante nosotros llamamos a la policía, lo tenemos que hacer. Si no, yo soy cómplice de usted. Y si esa situación está conmigo, usted tiene que también ser responsable delante de Dios del cuidado de esas criaturitas. Aquí no hay tonterías de secretos de confesión en ese tipo de aspectos. Aquí estamos hablando del único secreto que Dios sabe, es que nosotros debemos ser santos como es santo. Tengamos cuidado con esas cosas. Yo sé que es sensible porque hay personas que fueron ultrajadas por su propio padre o por su propia madre, provocando esas heridas duras. Me duele en mi corazón poder decírselos, pero les digo, en Cristo tenemos sanidad. Él sana nuestros corazones, aún en lo más profundo. Versículo 7, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones, no rechaza a un hombre, sino a Dios, a quien les da a ustedes por medio de su Espíritu Santo. O sea, Pablo está presentando aquí, no me están escuchando a mí, a un ser humano, palabras de hombres. Y yo voy a usar las palabras de Pablo. Usted está en esta mañana, en este momento, no escuchándome a mí estas palabras, está escuchando la palabra de Dios misma, a Dios mismo. Dios nos ha llamado a ser personas que tengamos pureza moral. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Estas altas normas y radicales, como usted podría estar pensando cuando le dije corte esto, corte aquello, deshágase de aquello, a lo mejor son medidas radicales, pero es por nuestro propio bien, si nosotros no somos capaces de tener control o dominio propio. Además, cualquier cosa que hagamos donde nuestra lujuria nos esté llevando por nuestra cuenta y traiga resultados. Por ejemplo, si un joven embaraza a una muchacha, ahí tenemos un aborto potencial. Y tristemente, muchas veces, aconsejado por los propios padres de estas criaturas. La advertencia es clara. En obediencia al mandamiento de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, en contra de la inmoralidad sexual, resístala. Huya, aléjese, ponga las manos fuera. Eso es lo que significa. Resista la inmoralidad sexual. Nunca lleve, nunca, óigame usted que trabaja, que es hombre de negocios, nunca lleve a su secretaria a almorzar usted solo con ella, a menos que su esposa los vaya acompañando. Nunca la lleve en su coche, aunque sea para dar un aventón. Nunca, óigalo bien, usted cuando una hermana de la iglesia le pide que le lleve al supermercado, usted como varón, usted no la puede llevar, no la debe llevar, a menos que su esposa vaya con usted. Evite ese tipo de aspectos, no se le haga de buen samaritano porque no es por ahí. El enemigo está en ese momento como león rugiente buscando a quien devorar. A nosotros en nuestras oficinas se nos prohíbe en un momento determinado que nos veamos a solas en consejería con alguien. Y a veces es duro, hermanos, porque yo sé que las mujeres vienen cargadas con tantas situaciones de su hogar. Afortunadamente Dios me da a una persona tan sabia como mi asistente y otros pastores que están ahí cerca. Pero en ocasiones es terrible el sentimiento nada más de que la persona pudiera imaginarse algo más. Y ha sucedido, tristemente. Segundo pasaje que es importante considerar, 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Este es un pasaje bíblico que es distinto. ¿Sabe por qué? Porque aún seguimos en la misma escena, en el mismo tiempo, perdón, pero el autor, aunque es el mismo, y es, el lugar es distinto. Ya no estamos en Tesalónica, estamos en Corinto, la puritana ciudad de Corinto. Sí, cómo no. ¿Sabía usted que en el tiempo de Pablo, otro término, otra palabra para hablar de lo que es fornicación o de inmoralidad sexual era corintizar? ¿Corinto? ¿Corintizar? Cuando alguien se la pasaba emborrachándose, cuando se la pasaba en fiesta tras fiesta, en orgías sexuales, cuando alguien vivía una vida desenfrenada, se decía de esta persona está corintizando. Así era conocida la ciudad de Corinto, una ciudad terrible en cuanto a todo lo que era impureza, inmoralidad. Los antiguos griegos fueron los primeros hombres que se entregaron a la lujuria como un acto de adoración a Dios. ¿Sabía usted eso? En el templo había mujeres llamadas sacerdotisas que permanecían en el templo estrictamente para satisfacer los deseos sexuales de los hombres que fueran a adorar a Dios. Ellos creían en su mente retorcida de que cuando sostenían relaciones sexuales en el templo, delante del ídolo que representaba a su Dios se iba a excitar e iba a eyacular y el semen que cayera sobre la tierra produciría fruto abundante para la cosecha. Por lo tanto, ellos mezclaban la inmoralidad sexual como un acto de adoración a Dios. No, la sociedad del primer siglo no era nada puritana. Aquí Pablo está escribiendo estas palabras. 1 Corintios 6, versículo 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? ¡Jamás! ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegaron a ser un solo cuerpo. Porque el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados de una persona que cometen quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Yo sé que no requiere explicación, pero déjenme decirles. Una persona cuando es creyente, cuando deposita su confianza en Cristo y le dice que Él va a ser su Señor y Salvador, en ese momento hay una unión mística entre Dios con ese ser humano. Le ha entregado su corazón y el Espíritu Santo viene a morar a su corazón, a su vida. Y hay una unión mística. Son uno solo, Dios viviendo en ese cristiano. Cuando un cristiano se une a una prostituta o comete un acto de inmoralidad sexual, en ese momento hay una fractura en la unión mística, porque ese ser humano ya es uno con ese otro ser humano. Por lo tanto, aunque su salvación no la puede perder, se pierde la comunión específica de esa unión mística con Dios. Dios no tolera el pecado. Por eso es indebido ese tipo de aspectos. Se trae consecuencias devastadoras. La respuesta de Pablo es huyan. Con este llamado para evitar consecuencias devastadoras, interrumpimos el programa de hoy. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje, Un llamado a la pureza moral. Quiero recordarle que durante este mes de enero Visión para Vivir le presenta la Agenda 2016 con el tema de la integridad. No solo le servirá para anotar aquellas reuniones y citas que usted tendrá, sino que también podrá leer aquellos escritos que el pastor Charles Swindoll ha preparado para usted. Adquiera hoy la Agenda 2016 que Visión para Vivir le ha preparado como agradecimiento por su donativo a este ministerio. La Agenda 2016 tiene forro de cuero y puede ser suyo al enviar su donativo a este ministerio. Escríbanos a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede llamarnos para recibir la oferta del mes al 1-800-898-4847. Y si usted está fuera de los Estados Unidos, por favor llámenos al 972-473-5133. Otra manera de mantenernos comunicados es por medio de la Internet. Visítenos en visionparavivir.org. Acompáñenos la próxima semana con la conclusión de este mensaje titulado Un llamado a la pureza moral, con el pastor Carlos Azazueta, aquí en Visión para Vivir. Hasta pronto y que Dios le bendiga.